sobre un cal florido del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo sobre un cal florido del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo, lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me pajarito resabiao, que te se besó robao, pasó volando y no ha cantao, que lleva el pico apretao, pajarito resabiao, que te se besó robao. Lleva el pico apretado, pajarito resabiao, que el que se besó.